Quédate donde estás, no más llanto, no más. Hemos vivido una aventura, eres mujer bastante madura. Tranquilízate ya, fue una noche no más. La vida es una y hay que vivirla. No pienses más, no tengo la culpa. Y que te quedes tranquila y para el llanto que no es para tanto. Calma, calma. Tranquila, tranquila. No puede ser. Que te quedes tranquila y para tanto, que no para tanto. Si no es para tanto, porque tú lloras. Deja ese llanto que me incomoda. Déjalo ahora. Que te quedes tranquila y para tanto, que no para tanto. Fue una noche inmadura. Todo fue una aventura. Que te quedes tranquila y para tanto, que no para tanto. No llores más, niña mía. Bye.